noche de paz, noche de amor. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme de alrededor entre sus astros que esparcen su luz. Viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor. Solo velan en la oscuridad los pastores que en el campo están, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén. Paz, noche de amor. Todo duerme en derredor sobre el santo niño Jesús. Una estrella esparce su luz. Sobre el rey, brilla sobre el rey. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, fiel velando allí en Belén. Los pastores, la madre también, y la estrella de paz, y la estrella de paz.